Décimo curso de formación católica para universitarios. Perfecto. Un par de advertencias antes de empezar a hablar. Como el tiempo no nos ayuda mucho, entiéndase esta charla como una especie de introducción solamente o simplemente a la vida y doctrina de Cornelio Codreanu. Muchísimo provecho obtendrán de las lecturas de sus libros directamente, los cuales recomendamos vivamente. Guardia de Hierro, así se titula la traducción al español. El título original es Para los Legionarios. Y en este volumen, dice Codreanu, está escrita la historia de mi juventud, desde los 19 a los 34 años, con sus sentimientos, su fe, sus pensamientos, sus luchas y sus errores. También el manual del jefe. Este pequeño manual fue escrito con la finalidad de organizar un movimiento destinado al cultivo de las más nobles virtudes del alma humana. El contenido del manual gira en torno a las 6 leyes fundamentales del quib, del nido. Esto es la célula básica del movimiento. Las leyes, estas 6 leyes, eran la disciplina, el trabajo, el silencio, la educación, el auxilio recíproco y el honor. Y por último, el diario de la cárcel. El diario son las notas escritas en la cárcel de Jilava durante los meses que precedieron su muerte. Son su mensaje póstumo, no es un alegato ideológico, es el testimonio final de un hombre, al decir de nuestro maestro Antonio Caponeto, entera y completamente fiel. La segunda advertencia es más bien un pedido. Un pedido de benevolencia. Todavía no tengo aprobado rumano básico, así que si alguno de ustedes maneja bien este idioma, les pido sea benevolente y clemente conmigo por si pronuncio algún término de manera incorrecta. Bien, hechas estas aclaraciones, vayamos entrando en materia. Todos nosotros sabemos, o deberíamos saber, la valiosísima misión, la rica misión educadora que llevan a cabo los arquetipos en la vida de los pueblos y en la vida de los hombres. Cuando un joven mira a una persona y la conoce y la admira, ¿qué hace? Tiende a imitarla. El arquetipo, el modelo entonces que tenemos enfrente, es fundamental para nuestras vidas. Nos vamos pareciendo a aquellas personas que aprendimos a conocer y que aprendimos a admirar, o procuramos hacerlo. Y si nosotros miramos al modelo humano por excelencia, nos vamos a encontrar con que este modelo es el caballero cristiano, es decir, es el hidalgo. El hidalgo, el caballero cristiano, es aquel que exige para sí y para el prójimo un trato de honor. Es el que conoce, y porque conoce, ama y sirve a su patria, porque sabe que eso es cumplir con el precepto divino, y que después de Dios nadie necesita tanto de uno como la patria. Dice San Agustín, y obviamente esto es doctrina segura, ama a tus padres, más que a tus padres a tu patria, y más que a tu patria solamente a Dios. Esto a veces cuesta entenderlo, por eso es que cuando hablamos de la patria y del amor a la patria, tenemos que hacer la comparación con la casa de uno, con nuestro hogar. Porque yo les pregunto, si vienen delincuentes y quieren entrar a sus casas, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar sentados viendo cómo cometen atropellos, los vejámenes? No, ustedes van a custodiarla, ustedes van a defenderla. ¿Pero qué van a custodiar? ¿Qué van a defender? ¿El televisor, la puerta, el microondas? No, tampoco. Van a defender sus afectos, sus amores, su familia. Eso es la patria. Esto es la patria, mi familia y la familia de cada uno de ustedes. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por el prójimo, dice nuestro Señor. Y nuestro Señor, tengámoslo muy presente, no nos dice ni nos pide algo que sea imposible de cumplir. Por eso decíamos que el modelo humano por excelencia es el caballero cristiano, porque este caballero cristiano no va a dudar en defender su familia, en defender su patria, en defender los derechos de Dios y de su Santa Madre Iglesia. Caballeros cristianos fueron los mártires y combatientes de la Cruzada Española, los del México Cristero, son caballeros cristianos, nuestro Jordán Bruno Yenta, nuestro Carlos Alberto Zaqueri, los caídos en las justas guerras contra la subversión marxista de los años 70 y la del Atlántico Sur. Preguntémonos entonces, ¿quién fue Cornelio Codreanu, este modelo que venimos hoy a presentar? ¿Qué vigencia puede llegar a tener para nosotros, argentinos, la figura y la doctrina de este rumano asesinado ya hace 75 años, tan lejos para nosotros en el tiempo y en la distancia? Cornelio nace el 13 de septiembre de 1899 en Iasi, una aldea de Rumania. Rumania, la que fuera llamada Centinela del Este, y que al decir de Pío XII, llevaba en su estirpe el espíritu de las dos Romas, la imperial y la católica. Y el ejemplo de su padre, junto a la lectura de dos compatriotas, Iorga y Cusa, son los que va a sembrar en su alma las primeras semillas de lo que alguien bien llamó el patriotismo militante de las horas de crisis. Su educación secundaria la va a hacer en el Liceo Militar de Manastirea, y esta educación le va a imprimir una impronta, un carácter que no se le borrará jamás. Sobre esta educación va a decir en su libro Para los Legionarios: la educación militar de Manastirea influirá en mí toda la vida. El orden, la disciplina y la jerarquía, impresas en tierna edad en mi sangre, junto con los sentimientos de dignidad militar, marcaron toda mi actividad del porvenir. Allí me enseñaron a hablar poco, hecho que más tarde me llevará hasta el desprecio por la charlatanería y el espíritu retórico. En 1919 ingresa a la Facultad de Derecho y junto con Constantín Pancu, un obrero, jefe de un movimiento llamado Guardia de la Conciencia Nacional, empieza con sus primeras luchas. ¿Por qué? Porque fíjense que coincide con la situación de posguerra. La Primera Guerra Mundial había terminado en el 18, desde 1914 a 1918. Y el comunismo había triunfado en Rusia en 1917 y amenazaba a Rumania desde su interior, prendiendo en las clases más bajas, porque estas clases más bajas siempre son las víctimas de la miseria y de la explotación. Cosa cierta, pero ojo, esto no quiere decir que el comunismo viniese a ser el protector o benefactor de estas clases. No caigamos en la falsa opción oprimidos y opresores, liberales o comunistas. Esto lo vio Codreanu, por eso les decía a los obreros que eran verdaderamente asfixiados y explotados. Por mucha razón que puedan tener las clases obreras, no admitimos que se levanten más allá o contra las fronteras del país. Nadie admitirá que para lograr tu pan destruyas o entregues a una nación extranjera de banqueros y usureros todo lo que ha acumulado el esfuerzo dos veces milenario de una raza de trabajadores heroicos. Pero tampoco admitimos que al abrigo de las fórmulas tricolores se instale una clase oligárquica y tiránica sobre las espaldas de los trabajadores de todas las categorías y les arranque literalmente la piel, agitando las ideas de una patria que no aman, de un Dios en el que no creen, de una iglesia en la cual no entran nunca y de un ejército al que mandan a la guerra con las manos vacías. Insisto, no caigamos en esta falsa opción de comunismo o liberalismo. Son como Herodes y Pilatos, van a fingir enemistad, pero a la hora de crucificar al Redentor van a estar juntos. José Antonio, primo de Rivera, también lo vio claramente en su España. Por eso decía, ni izquierdas ni derechas, la patria entera, porque a las cosas bellas, a las cosas grandes, decía José Antonio, no se las puede ver con el ojo izquierdo o con el ojo derecho, es decir, de reojo, hay que mirarlas de frente, con los dos ojos. Y esta lucha, que inicia Codreanu, junto a Pancu, se traslada a la universidad. Siendo presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y luego de la Asociación de Estudiantes Cristianos, Codreanu va a empezar a tener un prestigio que va a alcanzar dimensiones nacionales. Y desde la universidad luchará por devolverle su esencia nacional y cristiana. ¿Por qué decimos esto? Porque aparte de la amenaza comunista, en Rumania, la economía estaba manejada por los hebreos y la universidad prácticamente no podían ingresar los rumanos. Codreanu plantea el numerus clausus, perdón nuevamente por mi rumano. ¿Qué es esto del numerus clausus? Esto significa atención al número. Planteaba una proporción, Codreanu. Toda nación, incluso en la actualidad, ofrece becas a extranjeros, pero después este perfeccionamiento adquirido, este perfeccionamiento logrado, debe devolverlo de alguna manera al Estado, a la universidad que lo ayudó. Esto era básicamente lo que se planteaba. Pero en Rumania, los hebreos copaban las universidades y luego de obtener los títulos, se marchaban y no devolvían nada al país que le abrió sus puertas. Los rumanos, por su parte, se quedaban sin acceder a estos estudios superiores. ¿Y esto qué significa? Un empobrecimiento para la nación. Por este planteo de sentido común, y que repito, se sigue aplicando en algunas universidades de algunos países, es que fue tildado con el famoso latiguillo del antisemitismo. Esto, sobre el tema del antisemitismo, un tema tan delicado y tan maltratado, lo trató un historiador norteamericano, judío, Weber, profesor judío de Berkeley y que es asesor de un centro judío sobre temas históricos relacionados a los movimientos nacionalistas de Europa de la Segunda Guerra. Y este profesor Weber, muy honesto, dice lo siguiente: el atuendo de los judíos, su idioma y sus costumbres les señalaban como un grupo aparte, y ellos hacían todo lo posible para recordarlo. La negativa a integrarse con el pueblo hacía más evidentes las características distintivas de aquel grupo compacto. Por esto, para los campesinos, los judíos eran los administradores o los propietarios rurales que explotaban su trabajo, los dueños de negocios que les hacían préstamos a un interés usurero, quizás porque el Estado no prestaba dinero a ningún tipo de interés, los amos de los molinos y de los aserraderos, que molían sus granos, talaban sus bosques, rechazaban la mano de obra o la aceptaban pagando sueldos ínfimos. Eran unos extranjeros que despreciaban la cultura nacional, obstaculizaban la unidad, amenazaban el alma y la integridad de la nación rumana. Bien, ahora este combate universitario encuentra una amplia repercusión popular. Entonces, para canalizar todas estas energías y deseos juveniles, es que se funda la Liga de Defensa Nacional Cristiana y se le da la conducción al profesor Cusa, el de las primeras lecturas que influyeron en el alma de Cornelio. Y en 1923 van a comenzar las persecuciones. Codreanu es encarcelado por primera vez junto a un grupo de camaradas y este hecho es muy importante porque de este encierro en la prisión de Bacaresti va a surgir el núcleo que se va a convertir 4 años más tarde en el eje fundacional del movimiento legionario. ¿Y por qué este hecho, decimos, es muy importante? Porque en su permanencia en la cárcel ve claramente que la lucha no puede ser solamente política. Medita mucho en prisión, y según nuestro querido padre Alberto Ezcurra, y nosotros con él, comienzan a modelarse en su alma los rasgos del místico y del santo, que conducirá a los suyos al combate bajo la custodia del arcángel San Miguel. Muchos han hablado de que Codreanu experimentó una revelación o una manifestación del arcángel, y las propias palabras del capitán parecerían indicarlo así. Dice Codreanu: jamás había sido atraído por la belleza de una imagen, pero me sentía ligado a esta con toda el alma y tenía la impresión de que el arcángel estaba vivo. Desde entonces he empezado a amar la imagen, y cada vez que encontrábamos la iglesia abierta de la cárcel, entrábamos y nos arrodillábamos ante ella, y el alma se nos llenaba de calma y alegría. ¿Y qué es la política en la actualidad? Lamentablemente, no es más que un recuento electoralista, internas partidarias, negocios mezquinos y fraude. ¿Qué era la política para Cornelio? La política para Cornelio era abnegación y sacrificio, asistencia y cuidado del bien común, formación del hombre interior, perfeccionamiento moral, reparación y restitución de la justicia. Era, en síntesis, el anhelo de restaurar la cristiandad. Por eso les decía a sus legionarios: marchar sin fe no podemos, porque la fe es la que nos ha dado todo nuestro empuje en la lucha. Vengan a estas filas quienes crean sin restricción, queden fuera quienes tengan duda. Va a obtener la libertad y va a iniciar un experimento que con el correr de los años se extenderá a escala nacional, el de los campos de trabajo. Decía nuevamente Cornelio: la nueva Rumania no puede surgir ni de las partidas de naipes, ni de los cafés, ni de los cabaret, ni de las hazañas de los don Juanes callejeros. ¿Qué eran los campos de trabajo? Lo mismo que el quib, es decir, que el nido, era una colectividad viviente de la legión, tenía una función unificadora y educadora, y al mismo tiempo llevaba acciones concretas y tangibles que mostraban a todos la realidad de la legión, de este movimiento. El campo de trabajo era prefiguración de la Rumania futura. Los legionarios, sudando y trabajando codo a codo, demuestran que muchos problemas solo se resuelven con voluntad y empeño. Ante la ineficacia y la ineptitud de los gobiernos, los legionarios se encargan de hacer las obras públicas que el país necesitaba con urgencia: caminos, escuelas, puentes, residencias universitarias para estudiantes pobres y necesitados. Y evidentemente, todo esto que venimos diciendo muy sintéticamente, al régimen totalmente corrupto que somete a Rumania no le gusta y comienza a considerar a la Legión como un peligro. Les buscan la vuelta y son nuevamente encarcelados. La policía va a uno de estos campos de trabajo, lo allana de manera ilegal, comienzan los forcejeos, los insultos, los golpes y, como les decía, son nuevamente detenidos. Cornelio va a salir de nuevo en libertad y va a actuar como defensor, ya siendo abogado, en el proceso que se le sigue a uno de sus camaradas. Ahí mismo, en el juicio, es atacado por el prefecto de policía, es decir, por el jefe de policía, y Codreanu, en legítima defensa, mata a este hombre. Debe regresar a la cárcel hasta tanto se comprueba la legítima defensa. La legítima defensa, obviamente, fue comprobada. Va a regresar a su Iasi natal, donde ya es aclamado como un triunfador y como un jefe nato. Y estas aclamaciones eran por decenas de miles de compatriotas. Ya el alto grado de popularidad es impresionante. Incluso cuando se casa, lo acompaña una caravana de 2.300 vehículos. Esto es una locura, 2.300 vehículos, imagínense. Y ante esto surgen algunas preguntas. La lucha que comienza Codreanu algo tenía que tener. ¿Por qué? Porque ¿cómo se explican estas demostraciones de afecto? Bueno, uno podrá decir, era bonito, le regalaba caramelo a los chicos. No, no. Sucede que llegó al corazón y al alma de sus compatriotas. Y todo este movimiento debía ser canalizado de manera orgánica. Bueno, ustedes me dirán, a través de la Liga de la Defensa Nacional Cristiana que presidía Cusa. No, porque Cusa era un excelente teórico, pero no tenía pasta para jefe. Y después de varios desaciertos, la Liga se termina dividiendo y Cornelio decide comenzar de nuevo. Dice San Agustín: ama y haz lo que quieras. ¿Y por qué dice esto el águila de Hipona? Porque el que realmente ama no desea más que el bien del amado. Y solo el amor, dirá nuestro capitán Codreanu, puede derrotar a la tiranía y a la injusticia y evitar revoluciones sangrientas y guerras sociales. El amor, con este principio es que funda el 24 de junio de 1927 la Legión del Arcángel Miguel o Movimiento Legionario. Y Codreanu parte del hombre como un valor moral y no como una entidad numérica. El resultado de esto, entonces, no es ni un partido, ni un grupo de presión, ni una organización paramilitar o parareligiosa. Es una escuela y una milicia de vida y de sacrificios, es una escuela de renovación interior. Pero el querido padre Escurra, a quien también le debemos, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, nuestra admiración hacia Codreanu, decía que sería exacto definirlo al movimiento como una orden a la vez religiosa y militar, en la más noble acepción de estas palabras, ¿Por qué? Porque el capitán ya nos lo dirá claramente. Si entra un hombre, debe salir un héroe. Y en su libro para los legionarios, Cornelio va a repetir a menudo este concepto, que es aplicable también a nuestra situación argentina. Este país se muere por falta de hombres, no por falta de programas. No tenemos que buscar programas, sino hombres, hombres nuevos. La piedra angular que ha dado origen a la Legión es el hombre y no un partido político. Por eso no luchamos tanto por la realización de un determinado programa como para forjar hombres nuevos. Fíjense ustedes el realismo de esta afirmación, porque efectivamente para los políticos, para los demagogos, resulta muy fácil hablar de reformas. Disponen de una varita mágica, pareciese que todos tuviesen vocación de magos, pero cambiar la faz de una nación es una tarea ardua que presupone no solo preparación, competencia y seriedad de intenciones, sino también el esfuerzo mancomunado de toda la colectividad nacional. En otras palabras, Cornelio entendió que el pueblo rumano no necesitaba un grandilocuente político para poder encontrar su camino, sino sencillamente un gran educador que supiera hablar con humildad y sinceridad al corazón de sus compatriotas, que no los engañara con cantos de sirena, que no les vendiera gato por liebre. ¿Y por qué decíamos que de la Legión hace una escuela de renovación interior, una milicia de sacrificio y no un partido político? Porque sería deshonesto reprochar y querer corregir los defectos ajenos si antes no se tiene el valor y la voluntad de conocer y corregir los propios. Ahora bien, no se trata de cambiar únicamente el aspecto exterior, no nos quedemos en la cáscara. Se trata de modificar la naturaleza misma, haciéndole aspirar a metas más elevadas, volar como las águilas, no como las gallinas, como les pedía la gran Santa Teresa. Por eso, el movimiento legionario era una aspiración a la perfección, y por eso exigía a sus militantes seriedad, honradez y valentía, junto al repudio más absoluto, tanto en política como en su vida privada, de la deslealtad como sistema de lucha. Camina únicamente por la senda del honor, les escribe a sus legionarios. No seas nunca vil, deja a los otros la senda de la infamia. Es preferible caer con honor que vencer con infamia. A la villanía la va a llamar locura espantosa y pide que jamás se la use ni con el amigo ni con el enemigo, porque obrando así no vencerían. La villanía permanecería inmutable y sería la vencedora. Renovación interior y fe, fe en Dios. Para el capitán y sus legionarios, Dios no se discute, Dios se vive. Para ellos la negación de Dios es una postura tan insostenible como negar la existencia del mundo. Enzo lo decía hace un rato, el ateísmo es antinatural. Esto es así de sencillo y de profundo. Fe en Dios y en el ejercicio de la esperanza, de la virtud de la esperanza, se hizo invulnerable, aún en los desalientos más comprensibles. Cuando más solos y oprimidos estábamos, nos dirá, tanto más se alzaban a Dios nuestros pensamientos. Esto nos daba una fuerza invencible y una luminosa serenidad ante todas las desdichas. También nos dirá, no nos habíamos reunido porque pensásemos de la misma manera, sino porque sentíamos de la misma manera. No teníamos el mismo modo de pensar, sino la misma estructura espiritual. No teníamos dinero ni programa, teníamos en cambio a Dios en el alma, y Él nos inspiraba la fuerza invencible de la fe. Y la oración, la plegaria, será para Cornelio el elemento decisivo de toda victoria. No olvidemos esto, la plegaria es el elemento decisivo de toda victoria para todos nuestros combates. ¿Recuerdan que yo hace un ratito les decía que el régimen ya intuía el peligro que significaba Codreanu? Bueno, de la Legión sale la gran transformación. Recuerden que esta se funda en el principio del amor. Algo dijimos de los campos de trabajo. Ahora agreguemos las fraternidades de la Cruz, eran los estudiantes secundarios. El batallón de comercio legionario revoluciona en la economía, liberándola de la sujeción a la usura. Los famosos quip, los nidos que les decían, que eran la estructura básica de la Legión, pero más que células, Eran una auténtica familia, unidas en la plegaria, en la formación y en la acción. Y la Guardia de Hierro fue fundada en 1930. La Guardia era la sección política del movimiento, pero al movimiento después, con el correr de los años, se lo conoció como Guardia de Hierro en general. Esta transformación que venimos diciendo era el antídoto moral, y esto chocaba, esto molestaba, esto no se podía instalar, porque Rumania era gobernada por un rey, Carol II, que era un rey inmoral, sin escrúpulos, caprichoso, proclive a sensualidad y, para colmo, manejado por los antojos de su amante. Y este hombre corrompía el alma del pueblo rumano. Por eso es que persigue a la Legión. No la persigue por razones políticas. La persigue porque contrastaba con el ejemplo de la pureza legionaria. Los legionarios, entonces, ante esto, ya se disponen a la lucha total. Como los primeros cristianos, van a salir fortalecidos de la persecución. Pero Carol pierde la paciencia, toma en sus manos la suma del poder y la persecución ya es absoluta. Va a someter a la justicia y va a disolver todas las organizaciones políticas. Pero esta medida de disolución total tenía realmente un solo destinatario, la Legión. Miles de legionarios van a llenar entonces las cárceles. Codreanu rechaza un exilio, quiere compartir la suerte de los suyos. ¿Se acuerdan de las primeras lecturas de Codreanu? Uno fue Cusa, el otro Iorga. Bueno, Iorga en este caso va a ser el Judas de circunstancias. Se da vuelta y acusa a Cornelio de injurias. Entonces lo condenan a 6 meses de prisión. Esto es en abril de 1938. Y a esta condena de 6 meses de prisión se le suma la acusación de traición y ahora lo condenan a 10 años. Y durante esta última prisión en Jilava, la prisión de Jilava era una prisión realmente inhumana. Jilava significa humedad. En la prisión decía: escribe el diario de la cárcel. Este diario nos muestra el alma despojada y sangrante de un hombre y un jefe que al aproximarse al momento del sacrificio supremo muestra hasta qué punto el ideal defendido y proclamado se vuelve realidad encarnada en su propia persona. Estando frente a la imagen de San Miguel Arcángel, se ofrece a Dios tomando los pecados de su patria. Le pide al Señor que acepte los sufrimientos que va a padecer para que estos fructifiquen en días mejores para su patria. Y Dios aceptó su ofrecimiento. En la medianoche del 29 al 30 de noviembre del año 38, con el pretexto de un traslado, agentes del rey conducen a Cornelio y a 13 compañeros de él hasta un bosque cerca de Bucarest. Allí son asesinados. Les leo la versión oficial y un comentario. La versión oficial dijo: fueron muertos al tratar de escapar de un camión que en medio de la noche los trasladaba de la prisión por carretera a Bucarest. Pero 3 años más tarde, en el año 41, el comandante de gendarmería que conducía el camión confiesa ante un tribunal que los 14 legionarios son subidos de madrugada al transporte en absoluto secreto. Son sentados y completamente inmovilizados, ubicándose un sicario detrás de cada quien. Con el camión en marcha y una orden, el guardián, el sicario, con una cuerda, ahorca al prisionero que tiene adelante. El camión se dirige a una fosa común ya establecida, son ametrallados y son arrojados a la fosa vertiéndoles ácido en sus cuerpos. Apenas 2 meses después del hecho, el 5 de enero del año 39, el periódico Israel de la colectividad judía del Cairo, 3 años antes que se conociese la verdad acerca de la masacre de los legionarios, publica el siguiente comentario: se ha aplicado la ley del talión en la cabeza del antisemitismo rumano. Cornelio Codreanu, capitán de bandoleros, con 13 de sus cómplices, cayó bajo las balas de los gendarmes, que habían recibido la orden de enviarles al otro mundo, sin malgastar tiempos en formalidades. Cornelio entendió que el objetivo final de los pueblos no es la vida, sino la resurrección en nuestro Señor. Por eso pudo escribir, y esta es la gran lección: Cristo ha resucitado, así resucitará también la justicia para el pueblo rumano, y nosotros digamos para el pueblo argentino. Mas para obtener esto es necesario que sus hijos recorran el camino que recorrió Jesús, que pongan sobre sus cabezas la corona de espinas, que suban al Gólgota con la cruz a cuestas y se dejen crucificar. El camino para la reconquista pasa por la cruz y el martirio. Quien renuncia a la tumba, renuncia a la resurrección. Cuán vigentes, cuán reconfortantes, cuán necesarias son estas palabras del capitán para nosotros, argentinos del siglo XXI, porque nuestra patria argentina también se muere, y se muere no justamente por falta de programas, sino por falta de hombres, por falta de hombres nuevos. Jordán Bruno Yenta, nuestro mártir, asesinado en el año 74, decía, a propósito de estas palabras del capitán: hay algo que nos queda, incluso a los que no tenemos armas, dar testimonio. Dar testimonio, como Codreanu, cuando decía de los antiguos mártires y los millares de santos que refulgen en la historia de la Iglesia. Dar testimonio de que la vida es tanto más digna de ser vivida cuanto más dedicada está al servicio de Dios, de sus mandamientos y de una causa justa, como la es de nuestra patria restaurada en Cristo. Nosotros no tenemos más que a Cristo, pero si creemos en Él de veras, tenemos más que todos juntos. El problema es que seamos capaces de ese testimonio en la verdad. Hay unos versos que serían escritos para Cornelio y sus legionarios, y ya con esto voy terminando. Es lo mismo morir joven o viejo encorvado, pero no es lo mismo morir como un león o como un perro encadenado. No se puede encarar la lucha por la patria olvidando la lucha por Dios. Es decir, no podemos ver solo la realidad material de la patria y olvidarnos de la realidad del espíritu, pero tampoco podemos encarar la lucha por Dios de manera desencarnada, desarraigada, desligada de esta realidad terrenal, humana, y que tenemos que defender, y que es la patria. Este espiritualismo abstracto y desencarnado puede llevarnos por muy malos caminos, y lamentablemente tenemos varios ejemplos. Por eso, en estos tiempos en que las tinieblas ganan cada vez más terreno, pidámosle a San Miguel Arcángel que con su espada nos marque el camino que debemos recorrer, y que el Señor nos conceda la gracia de no apartarnos de la buena senda. Nada más. Muchas gracias.